Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias a Dios, es viernes, Viernes Santo. Espero que usted esté disfrutando de unas lindas vacaciones. Si usted viene de fuera y está escuchando el programa, quédese, le va a gustar el programa que traemos para usted esta noche en Viernes Santo, para que pues reflexionemos un poco y entremos en temas que considero son de interés general y que, pues, sobre todo, que nos hagan mejores personas, mejores empresarios. Esa ha sido la misión de Fórmula en los Negocios. Este es el programa número 3004. O sea, ya estamos en la era de los 3000s y de ahí para adelante a ver hasta dónde Dios nos presta vida, como diría mi compadre. Pero bueno, me acompaña Laura Alcalá esta noche aquí en la conducción y en la conversación. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia. Así es, Robert, un día de reflexión, de meditación, de guardar ahí un poquito de silencio, tal vez, para algunos. Sin embargo, pues muchos están en la playa y muchos están festejando, disfrutando de las ricas vacaciones, del calorcito de Yucatán. Así que, pues bueno, cual sea su caso, pues espero que esté disfrutando el momento y dedicándolo como debe de ser. Pero bueno, interesante el tema, Robert, porque es un tema, pues ahora sí, de cómo está la economía, cómo está el mundo. Vamos a hablar un poquito de que vivimos en una era de posverdad y que las empresas pues necesitan restaurar la confianza. Es un tema bastante controvertido, ¿no? Porque pues son realmente opiniones de diferentes instituciones, de diferentes personas, qué es lo que visualizan de lo que nos depara y de lo que debemos de lo que tenemos que empezar a actuar de manera proactiva para lograr realmente pues que desemboque en resultados positivos y no negativos, como mucha gente piensa que probablemente sea ese desemboque de la era en la que vivimos ahorita, Robert. Pero bueno, si te parece entrar al tema, porque sí, es un poco... Mira, resulta cada vez más evidente que el ritmo acelerado del cambio tecnológico y social, pues fíjense, es uno de los principales desafíos de nuestro tiempo. Acuérdate lo que... esto es el reporte del Global Risk Report que produce el Foro Económico Mundial, que se reúne a principios de año, en febrero, se reúne todos los años allá en Davos, Suiza, y en donde los pues van primeros ministros, presidentes, empresarios, escritores, personalidades del mundo que se reúnen para platicar sobre los fenómenos económicos, hacia dónde va el mundo, cuáles son los riesgos que ven en el mundo. Y acuérdate que ellos mencionaban, que yo me recuerde, tres aspectos importantísimos. Uno, el calentamiento global. Dos, dado el calentamiento global, el cambio climático, a lo que nos vamos a enfrentar, que son los grandes riesgos de la humanidad. Tres, esta división económica tan grande que cada día es mayor, en donde pues unos cuantos acumulan gran cantidad de la riqueza, el 90% de la riqueza, y la pobreza extrema pues afecta a las sociedades, a la humanidad. Que sigue en aumento, además. Que sigue en aumento. Y el cuarto punto importante era la contaminación del planeta, que nos estamos acabando el planeta por esa extracción desmedida que hemos hecho de los recursos que disponemos del planeta. Entonces, ellos discutieron sobre estas áreas importantísimas, y uno de los reportes importantes es este, el Global Risk Report, GRR, que es un informe anual publicado por el Foro Económico Mundial en colaboración con expertos en riesgos, incluido Zurich. Zurich señaló que se trata de evaluar las capacidades de absorción de las instituciones, las comunidades y las personas. Es interesante echarle una mirada a este reporte, porque es donde incluye los desafíos globales cada vez más interconectados, como ya se los comenté, como es el cambio climático, el envejecimiento de las sociedades, el crecimiento de la población, los macrodatos. Hemos hablado mucho en este programa del Big Data, de cómo se está manejando, bueno, de lo que acaban de encontrar en hace dos semanas, tres semanas, de lo que hizo esta empresa que influenció en Facebook a los usuarios para las elecciones. O sea, toda esa manipulación de datos que nos estamos dando, la inteligencia artificial y cómo nos afecta en la producción, en los trabajos, la automatización, el cambio de poder geopolítico. Nosotros aquí en México, pues estamos inmersos precisamente en este cambio geopolítico, en donde se acrecentan las divisiones sociales, se incrementa el cambio de poder, el cambio de poder genera esta división en las sociedades. En Europa, pues el problema de la inmigración por las guerras en el mundo árabe, el aumento del nacionalismo por esta división social, que están cansadas, la sociedad está cansada de las políticas públicas de los gobiernos extractivas. Ya ves todo el problema y el fenómeno que tenemos en Latinoamérica de la corrupción. Los de Odebrecht, una compañía gigantesca brasileña que extorsionó a funcionarios de varios países, hasta presidentes, para obtener contratos. O sea, todo ese, esto se refleja en el Global Risk Report, que se me hace un análisis interesante, el ver cómo llegamos a este punto como sociedad y como humanidad, ¿no? Bueno, fíjate, Robert, con analizando todo esto que comentas, yo lo que veo es esa ambición del ser humano que, combinado con estar en un puesto de poder, cae en ese absolutismo, si quieres llamarle así, de quererlo tener todo y beneficiarse solo a él y a los pocos que le rodean. Entonces se les olvida ese servicio público que les da ese poder, porque es un puesto de servicio público. Se supone que es un puesto en el que optimiza los recursos de la población para volverles a entregar esos recursos a la población de una manera óptima, para que tengan una mejor calidad de vida toda la población. Desafortunadamente, claro, hay estos desvíos, preferencias, intereses, que ha contaminado a muchos países del mundo. Claro. Y que pues obviamente, si nos ponemos a ver las escaleras de cómo se llega a esto, pues hablamos de un escalón que son los empresarios, hablamos de otro escalón que son los diferentes puestos públicos que hay, digamos, subalternos o que están abajo del primer mando o del tercer mando, y así nos vamos subiendo las escaleritas y vamos viendo que son intereses de algunos que favorecen o que compran a otros, y que todo esto es a costa del resto de la población, que es la base, y que dentro de todo esto viene inmiscuido también el planeta. ¿Por qué? Porque acaba siendo afectado por los residuos, por la contaminación, por todo lo que provoca, ¿no? Entonces, sí estamos ante una era, pues, en donde de veras tenemos que rescatar esos valores, en donde de veras debemos rescatar ese sentido de colaboración en lugar de competir. Correcto. Y bueno, sobre eso vamos en lugar a estar... de destruir, eso de eso trata el tema, de eso es la posverdad. Como dicen aquí, estamos llamados a ser arquitectos del futuro, no pues sus sí, víctimas. Pero integrando a todos. El problema no sus es que víctimas. Nos estamos convirtiendo en víctimas de nuestras propias acciones como ser humano. Pero bueno, vámonos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana de vacaciones, viernes, crioterapéutico el asunto completamente. Así es de que no se le olvide cargar hielera para donde quiera que usted ande. Quédese con nosotros que tenemos una conversación muy importante. Y mire, déjeme recomendarle este fin de semana, lo puede usted aprovechar para irse a dar una vuelta a cualquiera de los desarrollos de Grupo Sadassi, para que usted conozca lo que le hemos venido platicando, cómo construye Sadassi, cómo estos desarrollos que son verdaderas colonias sustentables, son desarrollos que incluyen una ingeniería y una arquitectura de primer nivel, de punta, con alta tecnología. Sadassi es una empresa socialmente responsable con un propósito de desarrollar comunidades donde usted puede encontrar absolutamente todo lo que necesita para vivir cómodamente, equipamiento y diseño urbano, proporcionándote todo lo necesario para vivir de forma cómoda y segura. Te voy a dar el teléfono del fraccionamiento Las Américas, que está al norte de la ciudad de Mérida, y que verdaderamente es un agasajo recorrerlo para que lo veas, constates su infraestructura y pues te decidas a pasar a las casetas de ventas a realizar pues la indagación necesaria para que estrenes casa. 941-2185, el fraccionamiento Las Américas. En el oriente de la ciudad tenemos el fraccionamiento Los Héroes, que cumple también con todas las necesidades absolutas para que tengas una vida placentera. Este fraccionamiento está cerca de universidades, centros de trabajo, plazas comerciales, que te permite acceso directo y rápido a todos estos lugares. 176-3050, márcales, ellos van a estar trabajando el fin de semana para que estrenes casa. Y Los Almendros en Ciudad Cauquel, nuestro desarrollo ubicado al poniente de la ciudad, con la mejor urbanización de la zona y todos los servicios al alcance de tu mano. 611-4000, date una vuelta. Yo, que tuve el fin de semana con tiempo, con tranquilidad, recorre los tres, visita las casas muestras, platica con los asesores y te darás cuenta que ellos te van a ayudar a encontrar la mejor opción y esquemas de crédito que te convenga. 611-4000 allá en Ciudad Cauquel. Esto es Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Bien, me acompaña Laura Alcalá aquí en la conducción y estamos platicando sobre estos eventos de la era de la posverdad, que así le llaman, porque ¿qué es posverdad? Fíjate, aquí después pues, de la verdad, posverdad, pues sí, ¿qué hay atrás de la verdad que nos cuentan? Ándale. ¿No? Y bueno, pues aquí lo define en la que nuestra percepción colectiva de la realidad a menudo parece estar impulsada por la emoción más que por los hechos. O sea que la posverdad es aquello que mi emoción me dicta más allá de los hechos reales. Y se me ocurre, pues, ¿cuántas veces hemos escuchado el diálogo del presidente de México diciendo que la economía va viento en popa, que todo está perfecto, que todos estamos muy bien, que subió el PIB? Esa es su posverdad. Esa es su posverdad, a eso nos referimos, es una que su emoción lo lleva a ver situaciones o inclinarse hacia esa emocionalidad de que, pues mira, estamos muy bien, velo. Pero que en realidad el hecho es que la canasta básica ya subió, todo se ha encarecido, los sueldos siguen siendo bajos, nadie le ha subido el sueldo a su gente, tal vez algunos empresarios, pero no todos. Y pues bueno, la gente pues compra, tiene posibilidades de comprar menos alimentos, de ya no viajar tanto, su transporte lo tiene que reducir, o sea, tiene que hacer ajustes en su diario vivir, porque la economía ya no le está rindiendo a como lo rendía el año pasado. Pero o sea, no nos vamos muy lejos, simplemente comparado con el año pasado, Robert. Totalmente, pero esto viene de que su liderazgo o el liderazgo de este gobierno, hablando de México, ha perdido la brújula, perdió el concepto de ser un líder que verdaderamente vea por el pueblo, que un líder que verdaderamente esté comprometido con resolver todos estos puntos que mencionamos que aquejan a la sociedad, y lo único que han hecho este gobierno es un gobierno otra vez es extractivo. O sea, ya repartió el petróleo, lo acabó de extraer, lo repartió a empresas extranjeras. Que dentro de una economía global está bien, pero no beneficia ni a los trabajadores, no beneficia ni a México, ni a sus ciudadanos, sino solamente beneficia a algunas entidades empresariales, cuates de él, y esa falta de liderazgo es la que lleva a la pérdida de confianza. Y esa pérdida de confianza en un gobierno como este, pues nos lleva a la división. Nos lleva a la división social, que puede ocasionar problemas sociales más allá de lo que deberíamos normalmente estar enfrentando como sociedad, ¿no? O sea, nos metió en una, ¿cómo le llamaría yo? En una deriva. Brecha, Una brecha de cosas mal hechas, ¿no? Bueno, por ejemplo. Y de corrupción. Aquí en este artículo, hablando de la pues posverdad, o lo que definen como la posverdad aquí estos autores, Edson Franco, fíjate, plantea que todo esto que dices, Robert, desemboca en riesgos sistémicos, pues que encierran el potencial de un colapso fuera de control. Correcto, en las sociedades. O digamos una abrupta transición a un nuevo status quo deficiente. O sea, que vamos para abajo. O sea, que vamos es lo como único. Los cangrejos. Lo único para que atrás, para atrás. Pero todo, Robert, si nos ponemos a reflexionar derivado de este problema, yo les recomiendo en Netflix, si los que tengan, vean allá una serie que se llama Rotten. Rotten significa podrido. Y no se refiere a podrido de comida podrida, se refiere a podrido del sistema, los sistemas comerciales hoy en día, porque los gobiernos no están solos, Robert. La corrupción no sale de la nada. Los que están atrás de esa corrupción y de que esos políticos estén dando esas preferencias y esos beneficios a unos cuantos, es porque atrás están esas grandes y magnas empresas con mucho recurso económico que les están inyectando ese dinero a estos gobernantes y que los están manipulando. Y claro, que realmente ellos son los que están provocando este desequilibrio tremendo, y está clarísimo en esa serie que la verdad la recomiendo mucho, porque habla, por ejemplo, del problema que están viviendo los apicultores en la miel, por ejemplo, que la miel se por ejemplo, en la pesca también. Correcto. Como grandes empresarios que tienen prácticamente el monopolio de todos los barcos de pesca empiezan a hacer sus chanchullos porque traen peces, pescados de lugares cultivados en cautiverio que no cumplen los requisitos de sanidad o de salubridad, y que los hace pasar como si los hubieras sacado del mar, ¿me entiendes? Uh-huh. Entonces, son pequeños ejemplos que te voy dando que eso hace una ruptura y un colapso en la economía. Una pérdida. Y que la cadena desde el productor hasta el intermediario, hasta el consumidor final, pues el consumidor final, pues bueno, primero lastiman a los mismos cultivadores, a los mismos que están trabajando, sí, los son, que hacen son, la mano son políticas de obra. Extractivas. Y acabamos, los consumidores acabamos también lastimados porque estamos consumiendo un producto que no está fresco, que está contaminado, y los únicos beneficiarios son esos intermediarios que hicieron toda esa manipulación. Entonces quedan justo en medio de toda operación en donde ellos son los que están marcando esta brecha hoy en día, globalmente, mercantilmente, en cuanto a corrupción y en cuanto a desigualdad económica. Correcto, y ahí viene una pérdida de confianza de los gobiernos. Y no nada más en México, amigos, ¿eh? Esto no, reporta, sí, no, en América Latina el nivel es bajísimo en el 2018. Bueno, esos son los datos que reportan en este global, el informe global de riesgos del World Economic Forum. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este fin de semana, viernes, gracias a Dios es viernes, a descansar. Bueno, pues estamos en plenas vacaciones de Semana Santa, así es de que espero que usted esté disfrutando plácidamente su estancia donde quiera que esté, para que se sienta pues relajado, relájese, tranquilo. Descansar es una de las virtudes importantes después del arduo trabajo. Antes de eso, Laura Alcalá, que me acompaña aquí en esta grabación. Bueno, déjeme dar las gracias a Juan de Dios Rincón, que está en el control operativo y en el musical. Gracias también a Ricardo Tapia, el Chico Maravilla, que está conectado a través de las redes sociales y en permanente comunicación con usted a través de Twitter, @ en los negocios, y Facebook, Fórmula en los Negocios. Y gracias también al estudio de grabación de Fórmula en los Negocios, que hacen posible que este programa llegue a sus aparatos receptores. Gracias por eso. Y bueno, Laura Alcalá, que me acompaña en esta conversación, nos tiene su ventana ecológica. ¿Qué nos traes esta noche, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, mi ventana ecológica es porque todos tenemos una ventana desde donde mirar el medio ambiente y desde donde ayudar. Y bueno, hoy le vamos a platicar a nuestros amigos radioescuchas sobre la zarigüeya, un habitante de Yucatán que merece nuestro cuidado. Y bueno, déjenme decirles que en Yucatán, pues es muy probable que te encuentres con este habitante que le llaman tlacuache o zarigüeya, que aunque no siempre es bien comprendido, pues erróneamente es conocido como un zorro, que no tiene nada de zorro, porque pues está medio feo porque parece una rata, pero pues para nada. Y déjenme decirles que es un marsupial que se alimenta de frutos, de insectos y hasta de desperdicios, y que muchas veces se le ataca ya que se le confunde con una rata, y que mucha gente le tiene miedo porque creen que puede transmitir enfermedades o que es agresivo. Déjenme decirles que la zarigüeya es un animal muy dócil y además muy frágil, que requiere de nuestra protección y que aparte está en peligro de extinción. Así es. Entonces, pues bueno, déjenme decirles que el sistema inmunológico de estos animalitos pues es muy resistente, es muy fuerte, y por eso pues no transporta enfermedades, no le da rabia, no le da nada, así que es un animalito muy sano ya de por sí y que requiere de nuestra ayuda, aparte de que es el único que combate los nidos de este insecto peligroso conocido como el pic o la chinche besucona, que muchas veces porta el mal de Chagas, que es tan riesgoso para nosotros los humanos, una picadura de estos bichitos. Así que la zarigüeya tenemos que cuidarla. Y bueno, si usted encuentra alguna en su casa que se cayó pues en la piscina, o que está lastimada y que tiene crías y que requiere de ayuda, pues déjeme darle un teléfono con nuestra amiga Monique, que ella rescata zarigüeyas para cuidarlas y luego volverlas a liberar en la selva adentrada, ¿no? Así que pues el teléfono es el 9991-654479. Repito, 9991-654479. Y bueno, esta ventana ecológica es patrocinada por Alcalá Oliver Asesores en Seguros. Visite nuestra página www.alcalaoliver.com o escríbanos a contacto@alcalaoliver.com y con gusto podemos asesorarle para el seguro de su auto, seguro de vida, casa, ahorro y gastos médicos mayores. Bien, amigos, ahí tiene usted, hágale caso a Laura. La verdad que es importante que nos hagamos cargo de estos animalitos, pues que conforman la fauna local yucateca, y que pues es muy importante que los conservemos, porque pues estamos destruyendo el planeta en términos muy generales. Y precisamente es la conversación de hoy, platicarles sobre este reporte del Global Risk Report que produce el Foro Económico Mundial cada año, y en este año pues ellos hablan de esta falla sistémica, estos riesgos sistémicos que ya le platicamos y que exigen una respuesta global, coordinada e impulsada por un liderazgo sólido de los gobiernos y un enfoque firme en la generación de valor a largo plazo. Ya le platicamos el primer fenómeno que incurre o que refleja este estudio, es la pérdida de confianza, ya que cada vez más difícil, ya que la confianza en nuestras instituciones continúa deteriorándose. Ahora vivimos en una era de la posverdad, como ya le platicamos. Y bueno, en América Latina, déjeme decirle, la última encuesta de opinión ejecutiva del Foro Económico Mundial, que publica el mismo informe global de riesgos, una vez más llegó a la conclusión de que el fracaso del gobierno nacional fue el mayor riesgo identificado por los líderes empresariales, seguido por el desempleo y la inestabilidad social. Miren, amigos, estos reportes, creo yo que es muy importante que los tomemos en cuenta ahora que nosotros estamos en vías de tomar decisiones, de cambiar de gobierno. Entonces, hay que tomar en cuenta esta información para que lo veamos en cuáles son los candidatos que están peleando por quedarse en el poder, pues que incluyan estas condiciones. Y de esa manera, pues hay que apoyarlos y votar por ellos porque van en la dirección correcta en lo que estamos viendo, ¿no? Fíjense en lo que habla aquí el reporte este de Latin America and the Caribbean. La falla de gobiernos nacionalistas, el desempleo y el empleo underemployment, es el empleo informal, ¿no? El underemployment. Son los problemas, una profunda inestabilidad social, crisis fiscales, fíjense qué importante, y failure of critical infrastructure, o sea, fallas en las infraestructuras principales. Aquí en México lo estamos viendo. Pérdidas en esas... Aquí lo estamos viendo, Pemex. Está quebrada. Pues sí. Y es una de las partes de infraestructura de este país muy importante, ¿no? Ahora, otro de los puntos que nos menciona este reporte es la búsqueda de consensos. Parece evidente que si persiste esta caída de la confianza, va a perjudicar de manera permanente la cohesión social. Y eso es lo que, pues por lo menos a mí me preocupa más, porque si tenemos una ruptura social, pues vendrán problemas geopolíticos muy difíciles luego de solucionar, o que tomarán mucho tiempo arreglarlo. Y esto le abrirá paso aún más a la política ideológica y al nacionalismo. Por eso en Latinoamérica hay muchos países que han caído en estos gobiernos populistas, y que cada gobierno populista, bueno, ahí están las estadísticas, no lo digo yo, estos gobiernos han llevado a un verdadero caos a estos países. Es necesario que los líderes actúen con determinación para restablecer la confianza pública. Los candidatos tienen que ganarse la confianza de nosotros. Sí, ¿tú claro, qué crees? Claro que sí, Robert. Y bueno, aquí pues es necesario tanto líderes de empresas como líderes de gobierno, ¿no?, que vuelvan a restablecer esa confianza pública. Y lo que se propone son algunas nuevas formas, ¿no? Por ejemplo, una propone es asignar un propósito a la empresa que vaya más allá de las ganancias. Correct. Para hacer una contribución positiva a la sociedad. Lo hemos platicado en este programa. Millones de veces lo hemos dicho aquí en el programa, en donde se busca que genere realmente una mejor calidad de vida a los que participan en la empresa. Y no solamente es el saqueo laboral, digámoslo así, de la oportunidad del negocio para que el dueño acumule y la gente siga como está, ¿no? Una eso mejor, hay que cambiarlo. Una mejor redistribución de la riqueza, ¿no? Que esa es la parte en la que hemos enfocado sobre todo este tema, asignar ese propósito en las empresas para que pues no nada más se fijen en la acumulación de riqueza, sino haya una mejor redistribución, implantar objetivos ambientales, también ecológicos, socialmente responsables. Ese es uno de los caminos importantes que deben de seguir las empresas para contribuir a estos riesgos globales de los cuales le estamos platicando. Pero no se me vaya, vamos un corte comercial, ahorita regresamos. Vale más hacer la cosa más insignificante del mundo que estar media hora sin hacer nada. Regresamos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos en este lindo Viernes Santo, viernes de vacaciones aquí en Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación. También le hemos platicado mucho sobre la evolución de la tecnología, esta transformación digital a la cual tenemos que llevar nuestras empresas y nuestras organizaciones para poder sobrevivir en este mundo, en esta ola de la cuarta revolución industrial que la tecnología nos ha traído. Así es de que Adibor, yo les aconsejo a usted que tome contacto con Adibor. Es una empresa de marketing digital que le va a ayudar a usted a entrar al mundo digital para manejar sus productos o servicios, redes sociales, páginas web, bueno, todo el mundo digital que ahora pues cada vez crece y nos invade más este mundo digital donde todo es absolutamente digital. Adibor le puede ayudar a usted a esta transformación digital. Usted puede escuchar a nuestros amigos de Adibor, el ingeniero Fernando Santa Cruz, que es el director general, aquí los sábados cada 15 días, donde viene a platicarnos de temas relevantes, importantes sobre tecnologías de la información, que pues afecta, como le he dicho, toda nuestra vida en la empresa, en las organizaciones y en lo personal. Así es de que tome contacto con Adibor. Usted los encuentra en su página web, www.adibor.com.mx. Y platique con ellos, ellos le van a asesorar, le van a ayudar a transformarse digitalmente y entrar a este mundo digital que es una ya prioridad necesaria para toda empresa. Pero bueno, aquí en el estudio de Fórmula en los Negocios me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach de negocios, y estamos platicando sobre este tema que verdaderamente nos trajo este tema, el informe global de riesgos del 2018 del Foro Económico Mundial, que lo elaboran cada año, y pues plantean cuáles son los riesgos cuáles son los desafíos globales en los que debemos de tomar en cuenta, sobre todo a nivel empresarial y a nivel gobierno. ¿Con qué cerramos, Laura? Interesante la conversación de hoy. Claro que sí, Robert. Pues aquí hay una propuesta de nuevas formas de hacer las cosas, ya mencionamos algunas, y pues bueno, otra es entablar la relación con las generaciones más jóvenes, pues para ganar su apoyo y entender mejor cómo la interconectividad, la comunicación virtual, las tecnologías emergentes, pues pueden ayudar a hacer estos cambios y comportamientos necesarios que son para mejorar esta confianza, sobre todo en las instituciones, tanto gubernamentales como las privadas, que realmente es lo que hemos platicado, que ha sido lo que ha provocado esta ruptura entre pues los niveles económicos de la pobreza y los unos cuantos ricos, y también la poca percepción que reciben los productores, la primera cadena de la producción, que están tan mal pagados y que esto representa un problema en el sistema a la larga, ¿no? También otro punto importante pues es respetar la diversidad con un enfoque que trascienda el género, ¿no? Eso también es muy importante, ¿no? La parte de género, tanto las mujeres como los hombres, la integración a esta nueva visión económica y participativa, ¿no? Bueno, lo comentaba precisamente Jack Ma, este empresario multimillonario chino, Alibaba, que está marcando de alguna manera la inclusión de las mujeres en la organización. Aquí en México se ha tratado mucho lo de equidad de género. Creo que a nivel de funcionarios o a nivel gobierno hay ya una tasa de porcentaje que tienen que ser mujeres. Sin embargo, no logramos integrar a la mujer en este desarrollo, pues sobre todo en este desarrollo con visos de entrar de nuevo a nuestros... A nuestros sistemas de valores, porque se ha demostrado que las mujeres en sus funciones pues son más honestas que los hombres, y no tengo nada contra los hombres ni contra las mujeres, pero se ha demostrado, y no lo hacemos. Esto que tú mencionabas es una de las tendencias que tenemos que hacer, así como a los jóvenes, las nuevas generaciones, hay que integrarlas, hay que respetar la diversidad con un enfoque de trascendencia de género. Ya ves cómo las etnias o la orientación sexual, cómo se ha discutido mucho en el mundo, ¿no? Hay ya movimientos importantes de estos sistemas transexuales, no sé qué se llaman, LGBT, no sé qué, lésbico, gays y no sé qué, que los tenemos que integrar en el desarrollo, es generar un entorno que aliente opiniones, ideologías diversas, que promuevan un debate sin prejuicios, intelectualmente honestos, en fin. Creo que son puntos que el gobierno o los candidatos, repito, deben de tomar en cuenta para las propuestas que nos tengan que hacer ahora en vías de hacia dónde van las condiciones sociales, ¿no crees? Claro que sí, Robert. Y bueno, todas estas reflexiones tan importantes que se necesitan, pues también agregar, pues ser menos directivo y ser más colaborativo. Yo insisto, la parte de la colaboración es importante, la parte de la integración, la parte de ver por el bien común y no solamente por mi bien particular, porque a fin de cuentas esto nos regresa, es como un boomerang que lanzamos cada vez que solo vemos por nuestro bien y perjudicamos a nuestro alrededor, ese alrededor está latiendo alrededor nuestro y tarde o temprano nos va a pescar y nos va a afectar, nos va a alcanzar, claro. Nos va a afectar, y lo estamos viendo en ese calentamiento global, lo estamos viendo en la contaminación, lo estamos viendo en ese despilfarro tremendo que hacemos de basura, Yo creo que la parte de nosotros, tal vez, si no eres un dueño de negocio y no puedes apoyar con estos pequeños ejemplos o puntos que estamos dando como para actuar, pues por lo menos como ser humano no producir tanta basura, porque todo eso es lo que estamos afectando a nuestro entorno y que tarde o temprano nos va a pescar, nos va a alcanzar y nos va a afectar. Fíjate, todo esto que mencionas también aquí nos propone este reporte, que hay que ajustar las metas y los incentivos con objetivos que vayan a largo plazo. Por ejemplo, déjeme darle un ejemplo. Ya no enfocarnos tanto en la extracción del petróleo para producir gasolinas, sino creo yo que deberíamos de enfocar las metas a producir automóviles que no consuman combustibles fósiles. O sea, es un pequeño cambio En los enfoques de políticas públicas o empresariales para introducir lo que está haciendo Holanda. Por ejemplo, ellos se establecieron que para el 2030 ya no debe de haber autos de combustión interna en Holanda, sino solamente autos eléctricos. Pues esas son las metas y objetivos a las que hay que invitar a los que quieren gobernarnos que entren en ese proceso. Pues para y también, amigos, otro de los puntos finales que establecen ellos dice: invertir en capacitación y desarrollo profesional para aprovechar la experiencia de una población de edad avanzada, al mismo tiempo captar la energía y la innovación de generaciones más jóvenes con mayor conocimiento. Quiere decir integrar a los jóvenes con los de mayor experiencia en el planeta. Creo, y la capacitación, yo ahí les recomendaría a ustedes el coaching. Ojalá tuviéramos oportunidad de darle coaching a todos estos candidatos que están por queriendo ganar el poder. Pero bueno, ¿qué te pareció el tema de la posverdad, Laura? Interesante reflexión, pero pues bueno, ahí los dejamos con esta reflexión. Espero que tengan un bonito fin de semana y gracias por escuchar. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches, nos escuchamos mañana 2 de la tarde por esta misma emisora. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula de